Nocturno de Chopin。 Thank you. otro vals de Chopin. En español difícil es al atardecer, no es justo, pero sí. Thank you. Tocar el sueño de Chopin. Thank you. Como última voy a tocar un andante de Mozart.